Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro informativo de Cultura en Acción. Hoy en la capital de los ecuatorianos tenemos una temperatura de 8 grados centígrados y habrá una máxima de 17 grados. Además de hacerles la cordial invitación para que ustedes puedan participar de las diferentes actividades culturales que se desarrollan aquí en Quito a propósito de la Fundación de San Francisco de Quito, y aquí en la Casa de la Cultura les iremos contando más adelante qué actividades tendremos ahí a las que usted puede asistir. Darío, bienvenido, gracias por estar ya listo para compartir la información cultural. Sí, amigos oyentes, estamos ya listos para tener este contacto con todos ustedes de 90 minutos de información cultural. Son las 7 horas y 32 minutos. Hoy tendremos una agenda cargada de invitados y también de información cultural nacional e internacional. Eventos también que tienen su lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Laura, ¿qué tendremos para hoy? En este recorrido informativo lo iniciaremos con la presencia del doctor Nicolás Jara. El tema de este diálogo es la leucemia linfática, uno de los males que afecta a los adultos fundamentalmente y representa un 30 y un 40% del total de leucemia. Además, Diego Aguirre nos acompañará en esta cabina para hablarnos de su nuevo trabajo discográfico titulado Diego y los Gatos del Callejón. Si usted quiere conocer más detalles sobre la obra Yumba, a partir de las 8:30 estará nuestro invitado Giovanni Valdivieso para contarnos los detalles de esta obra, así que no se separe de los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Y Bien, amigos, siendo las 7:35 en el territorio continental, una hora menos en las Islas de Encantadas, damos inicio a nuestra primera entrevista. Gracias al doctor Nicolás Jara por acompañarnos para entablar un diálogo sobre la enfermedad leucemia linfática crónica, uno de los tumores más frecuentes en adultos y que representa un 30 y un 40% del total de leucemia, una enfermedad que se caracteriza por la acumulación lenta y progresiva de los linfocitos B en la sangre, la médula ósea y los tejidos linfoides, y no se puede curar con los tratamientos convencionales. Buenos días, doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Vamos a empezar nosotros este diálogo, doctor. Gracias por haber acompañarnos y conocer pues también un poco más sobre esta enfermedad que afecta a la población adulta más que a los jóvenes y a los niños. Empecemos conociendo qué son los linfocitos. Bueno, quisiera primero mencionarle que en relación a la incidencia de esta enfermedad, nosotros estamos viendo cada vez con más frecuencia, obviamente debido al avance de la expectativa de vida. Esta es una enfermedad que se presenta sobre todo en adultos, pasados los 60 años, el promedio del diagnóstico alrededor de los 70 años, es decir, si tenemos nosotros cada vez más expectativas de vivir más, pues es un proceso degenerativo, como todos los procesos neoplásicos. Con avanza la edad, pues hay trastornos que van alterando las células de nuestro organismo, y especialmente las células de más fácil reproducción, como son las células madre en la médula ósea, que son lo que provoca este tipo de enfermedades. Y dentro de ese tipo de células, pues obviamente nosotros tenemos los linfocitos, que son un grupo de los glóbulos blancos que sirven para mantener nuestro sistema de defensa adecuado, es decir, nos sirven para evitar las infecciones. Por alguna razón, puede ser, por ejemplo, el contacto con productos químicos, el hecho de sujetarse a radiaciones o infecciones de repetición, hace que algunos linfocitos se alteren genéticamente y empiecen a reproducirse sin control. En estos casos, pues, obviamente esos linfocitos no son útiles para las defensas, son linfocitos anormales. Y esta proliferación de estos linfocitos anormales no le da espacio para que el cuerpo produzca los linfocitos normales, produzca sus defensas de manera adecuada. Por tanto, estos pacientes son personas que tienen un riesgo más alto de tener problemas infecciosos, que es lo que más genera la morbilidad en estos casos. Doctor, ¿y cuáles serían las causas para que se produzca esta enfermedad conocida como leucemia? Realmente en cada caso a veces es difícil encontrar una causa, ¿verdad? Pero a no ser que haya personas que sabemos fehacientemente que están en contacto con agentes cancerígenos o agentes que pueden provocar este tipo de problemas. Y como decía hace un momento, nosotros tenemos primero contacto con productos químicos. Aquí en nuestro país, lamentablemente, no tenemos un control adecuado sobre los productos químicos que se usan, por ejemplo, en la agricultura. Tenemos nosotros muchos pacientes que vienen de ese campo. Por otro lado, toda la industria hidrocarburífera aquí en el país, sin una buena seguridad industrial, buenos conceptos de seguridad para las personas que están trabajando allí, también les ponen un riesgo más alto. Le decía también la posibilidad de infecciones virales, sobre todo virus que penetran en nuestro organismo, y esos virus entran hacia las células y le afectan la parte genética de las células y produce justamente estas clonas de células anormales que luego van a provocar el cáncer. Usted mencionaba, doctor, perdón que le interrumpa, la cuestión de los químicos que se utiliza sobre todo en el campo. Pero ¿qué pasa con aquellos químicos que se utilizan en la siembra para sembrar el maíz o, bueno, el fréjol? ¿Cuántos productos? Quiere decir, el agricultor está en contacto con ese químico para ponerlo en el momento de sembrar. ¿Y qué pasa después en el producto cuando ya se lo cosecha? Ese es un problema que tenemos en general aquí en el país. Justamente nosotros vamos y compramos un producto en el supermercado, etcétera, pero no sabemos qué químicos usaron, no sabemos qué tipo de fertilizantes, etcétera, utilizaron, y nosotros obviamente estamos ingiriendo, estamos consumiendo eso, porque esos fertilizantes todo forman parte ya del fruto, del producto final, y nosotros estamos consumiendo. Y lamentablemente, como le repito, pues no tenemos un control adecuado de del tipo de productos que tenemos. Nosotros tenemos y hemos visto ese tipo de enfermedades, por ejemplo, con mucha frecuencia, por ejemplo, en pilotos de aviones, de avionetas fumigadoras, que ellos están en contacto permanente. Imagínense, sin una buena protección, y a lo largo de los años terminan haciendo ese tipo de enfermedades. Ahora, si bien es cierto, el agricultor dice la tierra no produce y necesariamente se tiene que poner este químico. Ahora, quienes están en las tiendas de expendio, en la venta, deben tener un control y un conocimiento adecuado para poderlo hacer, doctor. Yo creo que debe partir de un poco más lejos, digamos, desde la calificación mismo del tipo de productos que el Estado permita usar aquí en el país, ¿verdad? Yo creo que tenemos nosotros que impulsar mucho los cultivos de tipo orgánico, cultivos con uso de productos realmente que no sean nocivos para la salud, y eso va a permitir, pues, a la larga, nosotros tener una población más sana. Yo creo que nos cuesta mucho menos como Estado mismo, como país, por ejemplo, el consumir o generar productos que posiblemente tengan un costo más alto, porque obviamente va a bajar la productividad. O sea, yo le uso ese tipo de productos, fertilizantes, etcétera, aumento la productividad de lo que estoy cultivando, saco un producto más barato, pero obviamente mucho más tóxico, que a la larga me cuesta más al país el curar una enfermedad de estas que evitar este tipo de situaciones nosotros manejando de manera más adecuada lo que estamos usando, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que se producen, sobre todo en las personas que tienen ya la leucemia o que están propensos a...? Hablando de este tipo específico, la leucemia linfática crónica, es una leucemia que lo que puede provocar son pacientes que tienen tendencias a infecciones. Pacientes mayores que empiezan a tener infecciones respiratorias frecuentemente, y en un porcentaje de casos, alrededor de un 60% de casos, incluso son diagnosticados de manera casual. Se hace un chequeo médico y aparecen con una gran cantidad de linfocitos en la sangre que superan hasta 5 o 10 veces el valor normal. Y cuando le hacemos el análisis de esos linfocitos, vemos que son clonales, es decir, que vienen de una sola clona de células que no son diferentes. Cuando yo tengo un proceso viral, por ejemplo, o un proceso infeccioso, yo tengo muchas clonas, muchas familias de linfocitos que se activan para atacar a ese virus. Aquí vienen todos de una sola madre, de una sola célula madre, y eso ya me indica a mí que ese es un problema neoplásico. Entonces, estos pacientes obviamente pueden vivir algunos años con esta enfermedad. En algunas ocasiones no requieren tratamiento inicialmente, podemos nosotros esperar, y cuando vemos que empieza a avanzar la enfermedad tenemos que dar el tratamiento. Pero tenemos nosotros básicamente algunos grupos que son mucho más vulnerables en esto y que tienen una evolución no favorable de esta enfermedad, como por ejemplo cuando el daño cromosómico afecta a ciertos cromosomas específicos que hacen que la enfermedad sea muy agresiva. Entonces ellos, este grupo de pacientes ya necesita un tratamiento. Por otro lado, tenemos nosotros personas de mucha edad. Y tenemos un problema porque los medicamentos que tenemos a la mano en este momento son demasiado tóxicos, y si yo tengo un paciente ya de edad avanzada, el darle estos medicamentos tóxicos, a veces la enfermedad, digamos, el tratamiento es peor que la enfermedad. Entonces se vuelve muy complejo. Tenemos estos grupos de pacientes, o pacientes que ya han recibido tratamientos y que no responden adecuadamente. Entonces son los pacientes en los cuales hasta ahora nosotros hemos tenido complicaciones y dificultades de poder tratarles adecuadamente, y son pacientes que lamentablemente fallecen. Doctor, cuando hablamos, y ahora que usted estaba explicándonos, leucemia linfática crónica, ¿hay otro tipo de leucemia? Sí, Sí, nosotros podemos dividir básicamente todas las leucemias en dos grupos. Las leucemias agudas, que son leucemias muy agresivas, donde el paciente o la persona está en condiciones normales y en pocas horas o pocos días el paciente se pone muy mal, porque hay una proliferación rapidísima de estas células anormales, que impide rápidamente que el cuerpo empiece a producir sus glóbulos normales. Nosotros producimos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos es lo que nos lleva el oxígeno a todos los tejidos. Entonces el cuerpo ya no puede producir glóbulos rojos y los pacientes terminan con anemia. Entonces el paciente está muy decaído, está pálido. Como no produce glóbulos blancos normales, el paciente empieza a tener infecciones porque no tiene defensas. Y las plaquetas son los glóbulos que nos impiden el sangrado. Y estos pacientes empiezan a tener sangrados por todo lado. Entonces el paciente que está decaído, pálido, con fiebre y sangrando, si es que hay alguna persona que, o una familia o un conocido tiene eso, se tiene que ir inmediatamente a su médico porque podría ser una leucemia aguda. Si no se trata de estos pacientes en pocos días o semanas, estos pacientes fallecen. Entonces necesitan un tratamiento urgente para tratar de salvarles la vida. Esta es la leucemia aguda, por eso se llama aguda, porque es de rápido crecimiento. Estas leucemias crónicas son leucemias que tienen un crecimiento mucho más lento. Generalmente estos pacientes pueden vivir algunos años, incluso sin tratamiento, pero como digo, tenemos grupos de pacientes de estos que tienen características que le hacen que esta leucemia tenga más agresividad y requieren tratamientos especiales. ¿Qué tengo que hacer para saber si es que tengo esta enfermedad o este tipo de leucemia crónica? Yo le diría dos condiciones. Uno, pacientes mayores de 60, 70 años que tienen infecciones de repetición, que están a cada momento, sobre todo infecciones respiratorias, que están con gripes a cada momento, que tienen que estar con antibióticos, que no se curan de su gripe, etcétera. ¿Y qué tipo de examen hay que hacer? Un simple examen que se llama biometría hemática para ver, contar los glóbulos, a ver cómo están. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que debemos también inducir una cultura de la salud en nuestra población. Realmente personas que ya pasan de los 50, 60 años, creo que un examen anual, de un examen sencillo, simple, de sangre, un examen médico general, yo creo que es muy importante para ver cómo estamos, porque muchas veces los pacientes no tienen síntomas y cuando aparecen con síntomas ya es demasiado tarde, después de unos años. Entonces es mejor detectar a tiempo para tener una buena evaluación. Ahora, si se detecta esta enfermedad, ¿hay un tratamiento que pueda mantener a la persona con una vida normal? Sí, realmente la evolución que ha habido en cuanto al manejo de este tipo de enfermedades ha sido muy importante en las últimas décadas. Hasta hace unos 20 años, el tener un paciente con esta enfermedad, prácticamente nos cruzábamos de brazos y casi no podíamos hacer mucho. Teníamos algún tratamiento, pero que no eran efectivos. De unos 20 años a parte, realmente ha habido un buen avance. Como decía hace un momento, actualmente tenemos medicación que sí permite que los pacientes regresen a su estado normal, por lo menos durante un tiempo. O sea, no podemos ofrecer una curación, pero sí un control para que los pacientes hagan una vida normal. Pero obviamente las opciones que hemos tenido hasta ahora han sido opciones más bien de carácter tóxico, medicamentos muy agresivos que nos permiten mantener al paciente haciendo su vida normal. Realmente la evolución que ha habido en el manejo de estas enfermedades ha permitido encontrar nuevas vías de tratamiento, y hace pocos meses pues la FDA y la EMA en Europa, la FDA en los Estados Unidos han aprobado nuevos medicamentos, y dentro de esos medicamentos que ya no son quimioterapia, sino son medicamentos que van a atacar específicamente a la enzima o a la estructura de la célula que provoque el cambio genético. Entonces estamos yéndonos a la raíz del problema, y eso va a generar realmente o va a provocar un cambio en la historia de esta enfermedad en el futuro. Y yo creo que estamos bastante cerca ya de encontrar algo que nos permita poder decir estamos definitivamente curados. Entonces con este tipo de tratamientos podemos nosotros llevarle al paciente a que tenga una vida totalmente normal y de manera casi, digamos, permanente. Entonces, estos pacientes, a lo mejor va a llegar un momento en que, a pesar de tener su enfermedad, no tienen la enfermedad activa y van a fallecer de cualquier otro tipo de problemas, pero la esperanza nuestra es de que ya no fallezcan con este tipo de enfermedades. Doctor, tengo una interrogante. Usted nos mencionaba de que esta enfermedad generalmente se presenta en personas de los 60 años en adelante, pero tal vez puede existir en personas jóvenes, 30 años o 20 años. Nosotros hemos visto aquí en el Ecuador, justamente por lo que conversamos hace un momento, posiblemente los factores ambientales a los que estamos nosotros abocados aquí en el país, Personas más jóvenes de lo que normalmente nos dicen la literatura internacional. Uh-huh. Nosotros tenemos pacientes desde los 40 años, hemos visto aquí en el país con este tipo de enfermedades. Eso significa que nosotros desde muy pequeños ya estamos expuestos a factores ambientales que nos inducen este tipo de enfermedades. No hay una estadística aquí en el país que nos permita definir, pero de la experiencia que vemos nosotros en el día a día, sí vemos nosotros personas que cada vez estamos viendo personas más jóvenes. Doctor Nicolás Jara, quisiera ahora que nos comente cuáles serían las recomendaciones para la ciudadanía y de alguna forma pues evitar que es tener esta enfermedad de la leucemia linfática crónica. Yo creo que tenemos dos momentos que yo creo que son importantes. La misma Organización Mundial de la Salud nos recomienda la profilaxis para tener este tipo de enfermedades, no solamente la leucemia, cualquier tipo de cáncer. Y esto está relacionado mucho con los hábitos de vida. Se ha encontrado que, por ejemplo, pacientes que fuman, pacientes obesos, pacientes que no hacen actividad física, pacientes que no tienen control sobre el contacto con químicos, etcétera, son las personas que tienen mucho más riesgo de tener este tipo de enfermedades. Entonces, si nosotros tenemos una vida sana, comemos sano, se ha visto que personas que comen más fruta, más verduras, etcétera, tienen menos chance de tener cáncer y tener este tipo de enfermedades. Es decir, tenemos una dieta sana, hacemos ejercicios, mantenemos nuestro peso, es decir, tenemos un estilo de vida saludable en general, no fumamos, no tomamos alcohol, etcétera, todo eso hace que el riesgo nuestro sea menor. Todo eso es prevención y eso depende de la responsabilidad de cada ciudadano. Es decir, yo voy a cuidar mi vida, yo tengo mi familia, tengo mi trabajo, yo tengo que dar de comer a mis hijos y me voy a cuidar. Y por otro lado viene la segunda fase o el segundo momento, que sería la detección oportuna de estas enfermedades. Como decía hace un momento, yo creo que tenemos que entrar en la cultura de lo que es el cuidado de la salud. Yo les digo a mis pacientes, cuando tenemos nuestro vehículo, nunca le dejamos pasar un kilómetro más y le cambiamos el aceite y le vamos al mecánico para el chequeo profiláctico. Y a nuestra máquina, a nuestro cuerpo, nunca lo hacemos. Cuando es una máquina tan delicada y tan valiosa como es la vida misma, nosotros nunca nos preocupamos de hacernos un chequeo profiláctico. Una vez al año, exámenes básicos, que el médico nos diga, señor, usted está en buenas condiciones, siga viviendo, vaya tranquilo. Eso va a permitir que nosotros tengamos una vida saludable, una vida sana y sobre todo una vida con futuro, que es lo que más nos interesa. Doctor, si nosotros tuviésemos en este instante una persona que tiene esta enfermedad de leucemia linfática crónica, ¿qué es lo que le diría usted en este momento? Esa persona necesita un control con un hematólogo. Los hematólogos somos los que manejamos este tipo de enfermedades. No es un control estricto, nosotros hacemos controles cada 3 o cada 6 meses, dependiendo cómo está la evolución del paciente. Nosotros vamos a ver el momento oportuno que el paciente va a requerir el tratamiento. No, como decía, no necesariamente todos los pacientes van a requerir el tratamiento. El momento oportuno nosotros vamos a indicarle el tipo de tratamiento que necesita y de acuerdo a las características de la enfermedad, pues vamos a ver las diferentes opciones. El hecho de que ahora en el país contemos ya con nuevas opciones de tratamiento, que realmente son muy importantes y de actualidad en el mundo, y nosotros estar también a esa altura, realmente nos da un optimismo de que en el futuro los pacientes aquí en el Ecuador van a tener una mucha mejor calidad de vida con este tipo de enfermedades. Para este tipo de enfermedad no entra lo que es los trasplantes de médulas, que se habla mucho. En algunos pacientes, sobre todo que por la edad, los pacientes más jóvenes, pacientes que no tengan otro tipo de enfermedades, obviamente sí pueden ser candidatos a trasplante de médula como una opción de terapia definitiva. Pero muchos de estos pacientes son pacientes de muchos años de edad, en los cuales ya no es factible hacer trasplante de médula. Por otro lado, también tenemos que valorar cuál es la característica de esta enfermedad. Si es una enfermedad que tiene características no muy agresivas, son pacientes que pueden vivir 15 o 20 años con tratamientos con esta enfermedad. Entonces, el trasplante de médula puede tener más riesgo

Israel está indignado por presentación televisiva de un baile coreográfico con vestimenta de holocausto nazi. Una pareja de patinaje artístico sobre hielo causó una controversia al vestirse de prisioneros del campo de concentración para un baile en un popular programa de televisión en Rusia. La presentación fue para el programa Era del Hielo, en donde aparecieron vestidos con un uniforme de rayas, luciendo estrellas de David amarillas y con maquillaje que les hacía verse demacrados. Su rutina, transmitida por el Canal 1, se basó en la película La vida es bella. Frente a esto, la ministra de Cultura israelí dijo: los temas del holocausto no son para fiestas, ni para bailes, ni para realities de televisión. El secreto del migrante se presentó con sala llena en el auditorio Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra plasma en sus páginas los hechos insólitos y mágicos que coexisten con lo real y lo trasladan al lector a un mundo de utopía, en el que su autor, Gonzalo Vaquero Pared, genera espacios que traslucen una búsqueda de identidad de los personajes de esta historia. Alexandra Rodríguez nos amplía la información. Con un público que copó la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Gonzalo Vaquero Pared presentó su libro narrativo, El secreto del migrante, una novela de corte histórico que corresponde a la colección Cosecha Tardía, editada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este año la institución ha publicado 70 títulos, así lo refirió Patricio Herrera, director de publicaciones, destacando que el hombre sin cultura es un hombre incompleto. Esta labor de la Casa de la Cultura ha llegado a producir, que parecería que en números no es mucho, pero en el hacer es muchísimo. Pensamos que vamos a pasar los 70 libros de este año. El año pasado fueron 70, ojalá lleguemos a los 75. Y tengo en mi escritorio alrededor de unas 40 solicitudes ya para estudiar para el próximo año. No descansamos, creemos que el hombre sin la cultura es un hombre incompleto. Creemos que el desarrollo del país productivo no es un desarrollo si no tiene el ingrediente de la cultura. En ese empeño estamos, y por eso nos alegra cada vez que en esta aula tiene el nombre de nuestro insigne fundador, Benjamín Carrión. Recibimos a una compañeros amantes de la lectura y de la cultura como esta noche, para estar con Eduardo en la presentación de su libro. El libro es como un hijo, para el escritor y para quienes lo editamos, porque nosotros el hacer un libro es cada día una nueva aventura, y queremos que el magnífico contenido que con esfuerzo ponen los autores tenga el complemento de una presentación adecuada. Katy Artieda, editora del libro El secreto del migrante, manifestó que en la obra se insertan escenas y personajes que enmarcan en la corriente del realismo mágico de Latinoamérica, esencia primigenia de nuestros pueblos, donde la imaginación desdobla y voltea los límites de la fantasía. Cuenta una historia cierta que bien podría calzar en el alma de cualquier mortal. Pues, como ya lo dije, el fino siempre está agazapado, esperando por el irremediable zarpazo final. Y como la leyenda del hilo rojo, insisto en decir que en esta historia la suerte está echada. Con esta novela, su primera novela, en la que a momentos me parecía estar leyendo a García Márquez, Gonzalo Vaquero Pared entra en el mundo de la literatura con la puerta grande. La obra trata de la aventura del cura niño, Pedro San Juan y Fernández, que partiendo del puerto de Barcelona va a cumplir la misión de difundir la palabra de Dios y evangelizar a los habitantes de las tierras que hoy se conocen como Ecuador. Reportó Alexandra Rodríguez. 1940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Peleaba en los recreos, molestaba a las damas, robaba juguetes en los salones. Y bien amigos, eso lo que suena ahorita es Diego. Diego Aguirre nos acompaña para tener una charla amena aquí en el Informativo Cultura en Acción. Vamos a hablar sobre la presentación de su disco, que es parte del grupo Diego y los Gatos del Callejón. Esta actividad se realizará este domingo 4 de diciembre. Será en la Maqueta, en el Parque Urbano Cumandá, a las 16 horas del concierto de lanzamiento del disco. También rememora 3 años de la agrupación de Diego y los Gatos del Callejón. Muy buenos días, Diego, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Igual invitándoles para el día 4, domingo, al lanzamiento de nuestro disco, que lleva por título igual Diego y los Gatos del Callejón. Rock para guaguas lo llamamos nosotros. Y bueno, ya han pasado 3 años desde el inicio de esa agrupación, ¿verdad? Sí, bueno, el primer año siempre es un poco difícil, ¿no? Salir adelante, y el segundo año nos conocen, y digamos que este es nuestro año un poco ya de lanzamiento y de presentar nuestro proyecto ya a la gente. Diego y los Gatos tiene cargado de una particularidad especial su guitarra y además una bocina que nos habla muchísimo. O sea, viene el reciclaje y la concienciación de esto, y cómo el pico de una botella puede servirte además para entretener a los más pequeños. Sí, bueno, les cuento, el instrumento que yo tengo colgado en mi cuello se llama Casu Caseiro. El instrumento casu es de Brasil, lo hemos puesto caseiro porque de hecho en casa, ¿no? Es con el pico de una botella y una bolsa plástica que hace ese sonido particular. Trabajamos con el respeto hacia los niños y con instrumentos reciclados, ¿no? También un poquito eso. Bueno, vamos a conversar un poco sobre el rock. ¿Puede este género musical llegar a los más pequeños? ¿Sabes qué? Ya está dentro de los más pequeños también. Ahora los niños, con esto de la tecnología, tienen acceso a temas mucho más complejos musicalmente, diciendo y hablándolo también en las letras, y no necesariamente música infantil. Entonces lo que yo estoy haciendo es entrando a este mundo de la tecnología, ¿no? Y de los géneros que ya están para los niños, dentro de ellos, y a veces ya nacen con esto, y un poco implementando y poniendo un poco más de esta inocencia, ¿no? Que es en el rock and roll, que ya todo el mundo lo ha escuchado antes, pero ahora con unos toques de infancia y de esa inocencia, ¿no? Que hacen falta también en los temas. ¿Cómo motivar a los más pequeños? ¿A escuchar música? A escuchar música. Te cuento que, bueno, nosotros, los niños también nacen ya con esto de la música dentro, ¿no? Siempre los sonidos, el primer aplauso, el chasquido, entonces ya están interiorizados, ¿no? Nosotros, ¿has hecho ya algunas presentaciones? Nosotros lo que hacemos ahora con nuestras presentaciones es un poco darles del camino, ¿no? Y mostrarles que sí hay algo diferente. Nosotros venimos ya haciendo 3 años de música, tuvimos la oportunidad de presentarnos aquí en la Casa de la Cultura en el Demetrio Aguilera Malta, fue un muy lindo, ¿no? Los niños juegan, les encanta, todos terminan en la tarima conmigo bailando, eso es maravilloso para mí y la banda. ¿Qué contienen las letras de las canciones? Bueno, nosotros hablamos siempre del respeto, pero nosotros contamos las experiencias de los niños en convivencia con los padres. Por ejemplo, si un niño dice, ay, no quiero comer esa sopa porque tiene brócoli, nosotros hacemos canción de eso. La mamá le dice, apúrate que te vas a atrasar para ir al colegio, nosotros hacemos canción de eso. De las vivencias de los niños, literalmente, ¿no? Hacemos un ¿cómo poco... haces comer la brócoli? Me gusta el brócoli. No me gusta el brócoli, pero mamá me lo hace comer. Y bueno, hay un poco, cuento el final, pero lo que se cuenta un poco es cómo llega a contarle que el brócoli realmente es el producto que le hace bien al niño, ¿no? Entonces ahí está, ahí es donde nosotros enganchamos un poco al niño y a la familia. ¿Cómo combinan ustedes la música, el teatro y la comedia? Van de la mano también, ¿no? Entonces no es tan complicado, digamos, combinarlos. Lo que nosotros hacemos es nuestras canciones de chistes y un poco animale al niño con el juego, ¿no? Entonces ahí entre el teatro les digo, tóquense la nariz, y yo me toco la oreja y les hago equivocarse, les hago participar. Entonces ahí es donde nosotros combinamos teatro, música y todas esas artes, ¿no? ¿Cuándo empieza tu trabajo, Diego, como un amante a divertir a los niños? Esto empieza mucho más atrás de la banda, más atrás de 3 años. Yo trabajo con niños ya 8 años en una pedagogía Montessori. Entonces esto del respeto y la tolerancia de los niños me lleva a combinar con la música. Entonces yo voy prácticamente ya 8 años trabajando con niños en todo esto que es la educación, ¿no? Un poco. ¿Y cuál ha sido esa experiencia, esa motivación? Increíble, porque a veces uno, por no buscar o no se entera, piensa que la educación es la única que hay, es la tradicional, ¿no? Y realmente ahora hay tantas posibilidades de, ¿cómo se dice?, de criar a un niño, ¿no? O de dejarlo crecer. Hay tantas, tantas posibilidades. Además de las actividades que ustedes van a realizar este 4 de diciembre y el 9 de diciembre, y el 11 de diciembre, ¿cuáles son las proyecciones de la banda para el próximo año? Bueno, para contarte un poco, las proyecciones de este año es hacer este lanzamiento que lo llamamos el mes de lanzamiento. No, estamos en el 4 en Cumandá, a 4 p.m., estamos el 9 en la radio pública, en el auditorio de los medios públicos, y estamos el 11 en el Parque Samanes en Guayaquil. Entonces, un poco la proyección del próximo año es que el proyecto pueda llegar a todo el Ecuador y pase un poco más de la música y llegue a lo visual, esperemos por televisión o por cualquier medio. Ahora el internet es un poco más fácil también, ¿no? Queremos que crezca el proyecto en todos los aspectos. ¿Quiénes nomás son parte de la banda? Bueno, la banda soy yo, Diego, y los que me acompañan son los Gatos del Callejón, que está Manuel Navas, está Wally del Sol, que nos acompaña en la batería, estamos con Martín en la trompeta, y siempre tenemos invitados, Esteban en la guitarra, por ahí Pato Vázquez también en la percusión. Se van invitando a la gente. ¿Quién ha hecho posible que se pueda presentar este trabajo? Los Gatos, Diego y los Gatos del Callejón. Nosotros mismos nos hemos encargado de todo, ¿no? De grabar el disco, económicamente, de mandarlo a masterizar, de hacer, de buscar un poco los medios para que esto se difunda. Todo es autogestionado totalmente. ¿Un trabajo que necesita el apoyo de quién para que pueda seguir creciendo? De los niños y las niñas del Ecuador. Necesitamos que ellos asistan a todos nuestros eventos para que los adultos también sepan un poco que sí hay demanda y que los niños necesitan algo más diferente y que también quieren música, conciertos, y que se les ponga la atención que necesitan, ¿no? ¿Han pensado llegar a las instituciones educativas? Sí, también hacemos shows privados nosotros de cumpleaños, hemos hecho instituciones, pero creemos que nos falta este boom, ¿no? Que se entere el Ecuador que existe este proyecto para que pueda llegar a más. Sabemos que dentro del disco también habrán algunos covers. Sí, hicimos reediciones de temas muy lindos que no necesariamente son infantiles, pero un poco les adaptamos para que los niños, por ejemplo, hay un tema de un ecuatoriano, Jaime Guevara, que hicimos un tema que se llama Mi Perrito de Ocho Sucres, que es muy lindo y pudo ser infantil y quedó muy bien en nuestro disco. Tenemos un cover de una banda de México que se llama El Tri, que netamente ellos hacen rock and roll. Nosotros hicimos una adaptación para que los niños puedan un poco disfrutar y entender la letra también, ¿no? Adaptaciones para niños. ¿Qué les hizo pensar en los más pequeñitos a ustedes? No hacer hay este, espacios. Este trabajo. Eso es lo que nos hace pensar, que un poco está varado, ¿no? Llegan hasta el mago, un poco el payasito y la chica que pinta o el chico que pinta las caras. Queda ahí, los niños como que necesitan más, y como dije, ¿no? Con esto de la tecnología ya un poco no les sorprende nada, entonces necesitan estar, por decirlo así, a la altura del adulto, ¿no? Entonces nosotros estamos dando esta oportunidad, un concierto, realmente un verdadero concierto de rock and roll para niños, ¿no? Bueno, y vamos a despedir de Diego, ¿con qué? ¿Con un cachito de qué? Vamos a despedirnos con un poco de la canción que es nuestra, que va en el disco, que se llama Las Mañanas, y cuenta la historia real de cómo mi mamá me levantaba en las mañanas, que ella se acercaba despacito a mi cama, se acercaba y me decía, ¡Diego, ya levántate que te vas a atrasar al colegio! Entonces nosotros le hicimos esta canción a mi mamá que dice así... Me levanto en las mañanas, que no estoy tan despierto. Me levantan y me dicen que vaya a desayunar. No veo nada, no, tanteando a ciegas voy, pues mis ojos no saben que ya amaneció. Y es el grito de mi madre que me hace poner molesto, que me dice que me apure, que le ponga atención. Sé que soy lento, sí, me tomo mi tiempo, sí, solo quiero un momento para despertar. Y nada, quiero que me levanten con tranquilidad. Quiero un momento para despertar. Y bien, esa ha sido la música de Diego Aguirre. Una última interrogante que se me queda es sobre... ¿Ustedes están fundando un nuevo estilo musical, una nueva propuesta acá en el país, o ya existe algún referente sobre esto? ¿Sabes qué? No lo estamos fundando. Yo me atrevería a decir que somos tres grupos de música los que estamos haciendo esto en el Ecuador. Y me atrevería a decir también que Diego y los Gatos del Callejón podría ser en este año el único grupo que está como vigente, ¿no? O haciendo algo para los niños. No lo estamos inventando, pero sí estamos siendo pioneros, ¿no? Porque ahí está, pero nadie lo hace. No sé, pienso que es porque no lo ven como negocio o algo así. Nosotros estamos viéndolo más allá también, ¿no? Bien, esa es la propuesta que nos tiene Diego Aguirre. Al cumplir 3 años, la agrupación Diego y los Gatos del Callejón nos hace la invitación a ser parte del lanzamiento de su disco denominado del mismo nombre, Diego y los Gatos del Callejón. Será este domingo 4 de diciembre a las 16 horas en el Parque Urbano Cumandá. Él nos dice, nosotros cantamos en la música las experiencias de los niños en relación a la convivencia con sus padres. Su propuesta responde a la falta de oferta musical para niños, ya que se limita a funciones de payasos o también a las caritas pintadas. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Brumas de soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de la melodía. Deja todo, la manada deshecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. Thank you. Aquí inicia Entre Líneas, una oportunidad más para conocer el mundo literario de Ecuador y del mundo. ¿Qué tenemos para hoy, Darío, cuando son las 8 de la mañana con 20 minutos? Les contamos cómo Quito rinde tributo a las mejores publicaciones del año, cuáles son los escritores ecuatorianos que brillan en el exterior, y en el recomendado del día, tendremos en nuestra mesa al libro La Casa Verde, joya literaria del Nobel Mario Vargas Llosa. Aquí iniciamos. El Día de la Interculturalidad Quiteña premia a las mejores publicaciones del año. Este jueves, el Consejo Metropolitano de Quito concederá los premios Joaquín Gallegos Lara a la mejor novela, teatro y cuento al escritor cuencano Juan Pablo Castro Rodas por su novela La Curiosa Muerte de María del Río. En la categoría Mejor Cuento, el galardón es para el joven escritor Andrés Cadena por su libro Alta Noche, mientras que en el premio Jorge Carrera Andrade al mejor libro de poesía será para Andrés Villalba Badeg, autor de No mueras joven, todavía queda gente a quien decepcionar. También los escritores premiados serán Santiago Páez en la categoría novela por su libro Retrato de Dios, Lucila Lema en la categoría cuento con su libro Chasca y Guido Chávez en la categoría mejor obra de ilustración gráfica por su misma novela. Y en el ámbito internacional, ¿cuáles son los ecuatorianos que se destacan? La literatura ecuatoriana a nivel internacional se gana un espacio con premios y reconocimientos. Por ejemplo, el quiteño Felipe Troya, con su novela Las Ardillas, ganó el premio a la joven literatura latinoamericana otorgado por la Casa de Escritores Extranjeros y Traductores de Francia. Otra ganadora es la quiteña Isabel Gijón. Esta joven escritora fue laureada por su cuento Un marciano en la oreja, que fue seleccionado entre 110 obras participantes del concurso español Vila Viva y ha sido publicada por el sello Anaya. Finalmente está la obra NAM, de la guayaquileña María Fernanda Ampuero. Ella es la primera ecuatoriana en ganar el concurso Cosecha Eñe de España. Su obra fue escogida entre casi 4.000 textos participantes de todo el mundo. La escritora lleva años viviendo en España, en donde se desempeña como escritora de crónicas periodísticas y también textos de ficción. Y ahora nos vamos con el recomendado. ¿A quién tendremos, Darío, sobre esta mesa? Tenemos a un clásico del realismo mágico de Latinoamérica. Se trata de la novela La Casa Verde del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. La obra cuenta el desarrollo de Piura, una localidad del norte del Perú, alrededor de un burdel conocido como la Casa Verde. En la novela se puede ver cómo este pueblo, en medio de un desierto, con el paso de los años, se convierte en una ciudad que poco a poco va dejando atrás sus costumbres y personajes. También cuenta la explotación de la selva amazónica en busca del preciado caucho. A decir de su autor, Llosa ha referido a La Casa Verde como su mejor obra, ya que su prosa es de un estilo poético de alta calidad. Para muchos, la novela es parte biográfica. Llosa creció parte de su vida en las calles polvorientas de Piura, y hay incluso testimonios de sus visitas a la conocida Casa Verde. Esta novela fue publicada en 1966 en Perú por la editorial Six Barral S.A. El libro, de 376 páginas, está dividido en 4 capítulos y un epílogo. Al inicio, el lector se encontrará con un libro de difícil y cansada lectura, esto por los extensos párrafos y también por algunas palabras propias del Perú que a veces resultan difíciles de pronunciar. Pero al avanzar las páginas, uno se enganchará muy personal con este libro que, al momento en el cual se esté acercando al final, será muy triste, porque ahí es donde se acaba la historia. Y así llegamos al cierre de Entre Líneas. A continuación nos vamos a ir con algo de música. ¿Y qué tal si le invitamos a Papaya Dada junto a Alex Alvear en el tema ¿De dónde vengo? Pero antes de irnos con esto, Diego, quería recordarles a nuestros amigos y amigas que este jueves primero,

nuestros planes de fortalecimiento espiritual, el pensamiento crítico permanente que tenga en cuenta el bien común y la necesidad de multiplicar las virtualidades intelectuales de nuestro pueblo. Eso es la autonomía, porque la autonomía favorece el juicio crítico y la obediencia lo anula. La autonomía, como la cultura, nos afina la calidad humana, humaniza la vida y acrecienta nuestra responsabilidad común. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta tercer paseo procesional del Chagra en Quito. Delegaciones de diferentes partes del país junto a la Mama Negra, comparsas, bandas de pueblo y de paz en homenaje a Quito. Más de $8,000 en premios. Además, Los Titos, Banda 24 de Mayo, Trío Los Reales, Paul Villavicencio, Juventud Andina, William Sandoval, Guardianes del Amor y desde Durán, Banda Andina Santay. Ágora, domingo 4 de diciembre, 10 horas, entrada libre. 70 artesanos en la sexta Feria de Arte, Diseño y Tradición 2016. Del 9 al 11 de diciembre. Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendrá la oportunidad de encontrar productos considerados piezas únicas, creadas con la sensibilidad humana y desde su perspectiva de ver el mundo. Le esperamos, una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Con música tradicional, estudiantes y profesionales de Quito festejan a su ciudad. El 12º Festival de Rondallas, Tunas y Estudiantinas que cantan a Quito se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este jueves 1 de diciembre a partir de las 17 horas. En el evento, al que el público podrá acceder sin pago alguno, se presentan las rondallas de profesionales, abogados y médicos de Pichincha, así como la tuna mireña, la estudiantina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la tuna de cuerdas. El festival busca dar a conocer el trabajo artístico de los grupos participantes y promover la música ecuatoriana. La Escuela de la Abuela, de la autora del escritor chimbeño Jorge de la Torre Salto, se presentó en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de manera anecdótica, narró historias, costumbres y personajes de Chimbo. El escritor Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, recalcó el gran trabajo realizado por el autor al recabar historias y tradiciones de este pueblo y traernos a la memoria aquellos pasajes y recuerdos de antaño. La ampliación de la información la tendremos con Alexandra Rodríguez. La obra literaria del escritor chimbeño Jorge de la Torre Saltos, La Escuela de la Abuela, se presentó en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. De manera anecdótica resaltó las historias, costumbres y personajes de Chimbo, un pequeño rincón andino asentado en el centro del país. Este libro no es estrictamente una novela intelectual. Hay que verlo desde la vertiente de la fiesta y la alegría, de las palabras y las ideas de los caracteres humanos. Así lo refirió Jorge Núñez, director de la Academia Ecuatoriana de Historia. El inteligente y amoroso libro que ha escrito sobre su pueblo natal. San José de Chingo, sobre sus gentes y sobre un tiempo que ya no volverá, pero que perdure en la floresta de los recuerdos y vive en la eternidad de su memoria. Y yo he aceptado con mucho gusto esta tarea, en homenaje a la amistad que me une con el autor de la obra y su familia. Muchas veces resulta siendo la historia de una familia, de una generación, de un tiempo o época. Y también es, de modo inevitable, la historia de una población, una ciudad o una región, porque no puede entenderse la vida humana, tanto individual como colectiva, al margen del escenario geográfico en que ésta se desenvuelve y que en gran manera determina los cauces vitales de sus habitantes a través del clima, la orografía, la hidrografía y la naturaleza viva que los sustenta e inspira. En el caso particular que nos ocupa, el centro de esta historia novelada es Chimbo, esa bella y recoleta ciudad castellana enclavada entre los riscos andinos, pero no lejana a los calientes declives de la cordillera. Una ciudad que figura entre las primeras fundadas por los españoles de nuestro país y que por lo mismo disputa con el Puerto Viejo de Guayaquil y los dos Quitos, Santiago y San Francisco, el proserato de la hispanidad en el actual Ecuador. La obra literaria La Escuela de la Abuela nace de la añoranza que sienten los humanos al encontrarse distantes de la tierra que los vio nacer. Así lo expresa su autor, Jorge de la Torre Saltos. Ustedes habrán tenido la bondad de ver en las imágenes iniciales que hay que perennizar algo escribiendo, porque si no, los dioses del olvido los invisibilizan y se pierden para siempre. Y estaba en esa lucha. ¿Lo hago o no? ¿Me arriesgo o me quedo cómodo? Y un amigo me dijo: solo los muertos se quedan quietos. Según su autor, lo trascendente en su primera experiencia como escritor es dejar un legado a las futuras generaciones de un pueblo que no pierde sus raíces, como es Chimbo. Reportó Alexandra Rodríguez. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Amigos, continuamos en Cultura en Acción. Son las 8 horas y 38 minutos acá en la capital de los ecuatorianos y todo el continente, toda la parte continental del país. En la región insular tenemos una hora menos, 7 horas y 38 minutos. Vamos a hablar sobre las fiestas de Quito y algo que siempre están presentes en toda fiesta es la alimentación, la comida, los banquetes, las bebidas. En el caso de Quito hay una particularidad que está conformado por diferentes identidades, diferentes pueblos que han hecho de Quito su ciudad y también han venido cargando su cultura gastronómica. Así que tenemos una larga lista de platos que uno los puede disfrutar en esta temporada. Tanto se puede decir de platos autóctonos como de platos que ya se han convertido en quiteños. Dentro de los mariscos, ¿cuál es tu favorito, Darío? Dentro de los mariscos, tal vez estará por ahí los ceviches encebollados, por ahí, ajá. ¿Tú has visitado los diferentes mercados de Quito para alimentarte? ¿No? A veces, cuando a veces. Me da el tiempo. Cuando le da el tiempo. Pues déjame decirte que a mí me encanta disfrutar de la comida de los mercados de Quito. He ido por Conocoto, he ido por el Central, he ido por el Santa Clara, el que queda por la parte de

que se defiende aquí en el mercado, ¿no? Entonces son los precios más cómodos que se trata. Por eso también nosotros tratamos de coger que no sean los precios muy altos para poder atender con los productos frescos y para que consuman mejor y de mejor calidad, ¿no? Y no deje de escucharnos porque en nuestros próximos reportajes tendremos curiosidades, platos extravagantes, precios y demás variedades culturales por los pasillos del mercado central. Les acompañó Rommel Fernando Rivera, porque la tradición está en la cultura. Nocturno, de celaje deslumbrante. Gracias a Rommel Rivera por este reportaje que nos traía del Mercado Central. Y bueno, hay varias actividades que se van a desarrollar por fiestas de Quito y usted sin duda ya debe tener su agenda en la mano y buscando esa alternativa a dónde se va a trasladar. Aquí le vamos a dar algunas alternativas, Darío. Sí, efectivamente hay varias oferta cultural. Esto a pesar de que el presupuesto se ha reducido este año, sin duda las ganas de festejar a la capital aún están ahí presentes. Por ejemplo, tenemos el evento Quitonía 2016. Se trata de un evento musical inspirado en la alegría, la cultura y el arte de ecuatorianos y extranjeros en un marco de unidad y diversión. En la segunda edición de este festival musical, los artistas principales serán Fonseca, Los Niches, la orquesta Bamboleo y Rocola Bacalao. Quitonía este año se realizará al norte de la ciudad. Tendremos espacio en el Parque La Carolina, de manera estratégica ubicado en el sector de la Cruz del Papa. Todo el mundo conoce este espacio para las personas que nos escuchan en el sector norte de la capital. Así que a darse cita este 3 de diciembre, a partir de las 18 horas, el evento tiene previsto durar hasta las 22 horas. Si ustedes van a ir con algún automóvil, tengan la precaución de colocarlo en los espacios adecuados para este tipo de automotores. Y el sábado 3 de diciembre, en la Tribuna del Sur, América canta a Quito. Un gran encuentro musical de artistas nacionales e internacionales en homenaje a Quito. El evento musical que agrupa decenas de artistas nacionales e internacionales de varios géneros en la Tribuna del Sur. Una gran fiesta que no te puedes perder. Entre los artistas están La Vagancia, Jaime Enrique Aymara, Patty Ray, Banda 24 de Mayo, Ceci Narváez, Los Hermanos Núñez, Oveja Negra, Jaya, Renato Abad, Tierra Canela, Felipe Centeno, el grupo Escala, Hipatia Balseca y el grupo La Farra. Esto recuerden, 3 de diciembre a partir de las 7 de la noche hasta las 11 tendrá duración este evento que les ponemos a consideración de ustedes. Y ya para mañana 2 de diciembre, Quitonía también tiene su espacio en el sur de la ciudad. Quitonía tendrá su lugar en el sector de Quitumbe. Tendrá la participación de las agrupaciones, por ejemplo, Farruco, la Orquesta Bataola, Son de Azúcar, Banda 24 de Mayo. Ellos estarán presentes en la Plaza Cívica Quitumbe, el cual dispondrá todas las facilidades para que lleve a cabo esta gran fiesta festejando los 482 años de Fundación Española de Quito. Si ustedes van a ir con niños pequeños, tengan todas las precauciones con estos niños para que puedan disfrutar de esta fiesta amena y no tengamos preocupaciones. Bueno, y también hay otras actividades que precisamente hace alusión Darío. Este viernes 2 a las 19 horas habrá teatro, música y danza en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 19:30 el cuarto festival CIOF Ecuador en el Teatro Nacional. Actividades que estarán aquí en la Casa de la Cultura. Y de hecho también este 5 de diciembre las plazas del Centro Histórico se transforman en escenario para distintas expresiones culturales de la ciudad, así nos presenta la página www.quitocultura.info. El baile, la celebración con música es parte esencial de las fiestas por la fundación de la ciudad. En esta ocasión, además de los cientos de fiestas barriales, el municipio propone para la Plaza de Santo Domingo una gran fiesta tempranera para arrancar con los festejos del 5 de diciembre, vísperas del Día de la Ciudad y habitual jornada del Jolgorio y Alegría. Fiestas de Pueblo en la Plaza de Santo Domingo, que está ubicada en la calle Guayaquil y Bolívar, desde las 16 horas, toma de la Plaza de las Parroquias Rurales, Javier Egas, la orquesta Don Medardo y sus players, comparsas y bandas de pueblo, banda municipal y la banda de los bomberos. Acceso libre a todos estos eventos y recuerde que también a la par de estas actividades habrá la Feria de Dulces desde las 19 horas, la Fiesta Popular 16 horas, Fiesta Electrónica 19 horas, la Serenata Quiteña 19 horas, la Fiesta del Flamenco a partir de las 19 horas. Así que ahí está, vaya, necesita las plazas del Centro Histórico de Quito, aquí en la capital de los ecuatorianos, Quito, Ecuador. Y un tema que quiero ampliar es el tema de los dulces. Como les comentaba hace un momento, la fiesta se vive desde diferentes ángulos, se disfruta la ciudad desde diferentes perspectivas. Está la música, está el baile, está la propia población, sus juegos, tradiciones, pero también está el deleite de diferentes productos. Por ejemplo, los dulces. Es así que la Alcaldía Metropolitana de Quito, a través de su Secretaría de Cultura, ha previsto realizar la Feria de Dulces. Para este próximo 5 de diciembre estarán presentes en la Plaza Chica, en el Centro Histórico de Quito. Ellos están ubicados en la calle Guayaquil y Espejo a partir desde las 9 horas. Los sabores tradicionales de las colaciones de maní, también la garra piñada, la caca de perro o el champú se ofrecerán en este espacio de comercio popular en la Plaza Chica, junto a la estación del trolebús. Excelente pretexto para darse vuelta por el pasaje Espejo y también por diferentes actividades que estarán que estarán presentándose en cada esquina este 5 de diciembre para festejar los 482 años de Fundación Española de Quito. Y también vamos a compartirles otras actividades este sábado 3 a las 19 horas, el Festival Entre Pasacalles, que será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El domingo 4 a partir de las 10 de la mañana, domingos de Casa Abierta, en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ahí estará el desfile de los chagras. Así que bueno, aparte de eso, acompañados de la buena música. Y el domingo 4 también a las 10 de la mañana, en el Parque El Arbolito, se dará el Festival Rock Miñahui. Varias actividades, intensa actividad. Sí, una oferta cultural variada para todo tipo de público, música de pop, salsa, tropical, música andina, rock, en fin, para la diversidad de públicos que existen acá en la capital de los ecuatorianos. Nosotros de esta manera llegamos ya al final del informativo Cultura en Acción. Como siempre, la invitación está hecha para que el día de mañana nos volvamos a encontrar y así desayunar en presencia de la información cultural y también de nuestros invitados. Recuerde que usted puede descargar la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ingrese Play Store, ponga Radio CCE y puede llevarnos en sus teléfonos celulares. Estamos en los 940 amplitud modulada y en la página www.radiocce.co. Ahí usted puede escuchar la señal y disfrutar de la amplia programación que tiene Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y queremos agradecer a nuestros compañeros que son parte del equipo, Darío. Sí, sin duda, este trabajo, este informativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo, Rommel Rivera y Alexandra Rodríguez en la elaboración de notas informativas, Wilmer Yubla en la producción, Diego Salazar al frente de los controles y también Patricio Álvaro en la coordinación de este informativo. Y bueno, pues mandamos un abrazo a nuestro compañero Andrés Viracocha, que está de merecidas vacaciones, así que por eso no hemos podido dar su nombre ahora, que disfrute muchísimo. Y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Les dejamos con un tema musical. Estamos ya prendidos con las fiestas de Quito y con esto nos despedimos. Nos encontramos el día de mañana. La que quiero con toda fe, la que